Es un gusto poder saludarles y hacerlo con un cariñoso abrazo y también, como siempre, con nuestro mejor deseo de que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Aquí estamos para continuar este diálogo junto al Pastor Cristian Valdés. Creo que está dispuesto ya a que conversemos, para que iniciemos, mejor dicho, la conversación. Así es. ¿Cómo está, Horacio? Buenos días. Bien. Estamos contentos porque estamos aprendiendo de estos personajes. Y estos personajes ayer nos hablaban de el valor que debemos darle a los padres, ¿no? Sin dejar de lado nuestra independencia al momento de tomar decisiones, ya seas motivada por un pensamiento o por un arranque quizás de nuestros papás, de que está en forma equivocada, de acuerdo a los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Interesante acá que lo que habla de el mandamiento, dice que honras a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Ahí está el versículo, está en Éxodo 20, el versículo 12, nos habla acerca de este mandamiento tan importante. Y cómo los padres, ¿cierto?, debemos cuidarlos, protegerlos, debemos estar con ellos, debemos ayudarlos en 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Estaba pensando cómo la historia se repite. Primeramente, nosotros, cuando tenemos hijos, tenemos que empezamos dándoles la comida, empezamos cuidándolos, cambiándoles la ropa, en fin, viendo que no se ensucien, una cantidad de cosas y cuidados. Uh-huh. A medida que transcurre el tiempo, que nos vamos ya adentrando en los años, vamos a volver a ser prácticamente niños. Y entonces los hijos son los que tienen que cuidar a los padres y cambiarles la ropa, claro, cuidarlos que cuando se ensucian, en fin, tienen prácticamente lo mismo que un niño. Es una devuelta de mano. Exactamente. Ahora, hay padres a veces que hacen insoportable la vida a sus hijos. También, yo creo no que podemos aquí, desconocerlo. Claro, pero yo creo que aquí Jonathan es un buen ejemplo para aquellas personas que están pasando muchas veces por estos temas, ¿no? Estas situaciones complejas. Hay la verdad es que hay esos casos existen, ¿no? De sí, que hay padres que son como padres dejan mucho que desear. Pero también tenemos que reconocer que existe la tendencia de echarle la culpa a los padres por la mayoría de los problemas de la vida. Claro, ¿eh? Así es. Y no podemos negar que hay algunas personas que cargan con un bagaje emocional pesado que recibieron de sus padres. Claro, genéticamente o moldeadamente por sus padres. Claro, porque hay hijos que quedan con marcados para toda la vida, emocionalmente marcados para toda la vida por padres que, por efectos del alcohol o de otros problemas, ellos tienen que pagar toda la vida. Y o por la forma como se les trató. También, bueno, por todo eso, pero también debemos reconocer que no solamente le echamos la culpa a nuestros padres, sino a nuestros hermanos, que el maestro, que qué sé yo. Esto nos recuerda lo que sucedió en el Edén. Claro. ¿Ah? La mujer que tú me diste, la serpiente fue. Claro, que tú creaste. Exactamente. Estamos dando la culpa a Dios. Justamente. Finalmente. Entonces, todo esto que traemos en los genes es el hecho de no reconocer que nosotros tenemos culpa de algo, sino que siempre queremos que sean otros los culpables. Ahora, Jonathan tenía estos problemas con su padre, pero jamás él echó la culpa a su padre por alguna circunstancia, ¿no? Yo creo que aquí está algo importante que podemos sacar de este relato, el hecho de que independientemente de cómo haya sido el papá o la mamá, vamos a ponernos ahí en caso genérico, el niño o el joven, la señorita o el hombre, la mujer, no tiene por qué ser así. Y eso quedaba demostrado en Jonathan. Claro. Jonathan era totalmente opuesto a lo que era su padre. Claro. Ah, totalmente opuesto. Él era positivo, en fin, tenía cualidades muy lindas. Así es, ¿Mm? Así es. Ahora, tenemos que recordar que si Saúl hubiese sido fiel, Jonathan habría ocupado el trono. ¿Mm? Claro. Pero Jonathan eligió no culpar a otros, él no tenía problema de autoestima. En lugar de marcharse, confió en que Dios sabía lo que era mejor y eligió hacer lo que podía con lo que tenía. Probablemente no fue fácil para Jonatán confiar en Dios cuando supo que el Señor le había elegido a David en lugar del mismo para ser el futuro rey. Yo creo que no es fácil. No fue fácil. Mira, me toca a mí por sucesión. Bueno, mi padre me va a dejar a mí el reinado. Claro. Yo soy el futuro rey. Pero resulta que interviene el Señor y nombra a David. Y Jonatán acepta eso. Claro. Y Jonatán le dice, y es sincero, porque uno podría decir, bueno, no le quedaba otra y obligado. No, Jonatán es sincero. Yo creo que él estaba feliz de que su amigo fuese el rey. Claro. Y le dice, tú serás el rey y yo seré el segundo. Claro. Ahí... Oye, pero qué extraordinario. Realmente un hombre grande. Claro, qué complejo tiene que haber sido, quizás pasó por su mente en algún momento, ¿no? Pero finalmente, como decíamos, Jonatán tenía una madurez espiritual con el Señor. Y eso marcaba la diferencia frente quizás a otro personaje o a otro hombre quizás de esa historia, de ese momento. No ambicionaba el reinado, aunque le correspondía por herencia. Pero él prefirió seguir la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que David sea el nuevo rey de Israel, la vamos a aceptar con toda y buena gana. Bueno, y nosotros encontramos en la historia personas que no tuvieron la misma disposición. No. Por ejemplo, los hijos de David. Claro. Ambos hubieron dos hijos que quisieron, a pesar de la decisión de Dios, ellos quisieron actuar. Oiga, sí. Qué increíble. Absalón, ¿no? Cómo inclusive Absalón llegó a perseguir a su padre hermano. Para matarlo, claro. Inclusive a su papá. Por obtener el reino. Sin embargo, aquí Jonatán es el contraste. Como él, sabiendo que es el heredero al trono, está dispuesto a seguir la voluntad del Señor. Qué importante la voluntad del Señor para nuestra vida, ¿no? Qué importante es tomarla. Cuesta muchas veces, porque a Jonatán no le fue fácil seguramente, pero decidió y dejó que esto fuera así. Generalmente cuando hay algo que nos favorece, nosotros decimos, es la voluntad de Dios. Y cuando hay algo que notamos que nos perjudica, como si nos ponemos en la sandalia de Jonatán, en este caso habríamos dicho, no creo que sea la voluntad de Dios, yo creo que esto está siendo mal interpretado. Claro, está manipulado esto. Exactamente. Y no, yo creo que no es lo que quiso decir. Claro. No es lo que quiso decir, sino que hay que entrar a interpretar. Pero cuando hay algo que nos favorece, entonces no hay que interpretar nada porque se es clarito todo. Yo creo que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios. Aunque muchas veces no nos guste desde el punto de vista humano. Sin embargo, Dios sabe el final, sabe el contexto, sabe lo mejor que es para nosotros. Así que yo creo que es una madurez espiritual que nosotros debemos tener con el Señor cada día. Fíjate, hay oportunidades en nuestra vida que nos sentimos perjudicados. Claro. Uno mira, pero después cuando pasa el tiempo, uno mira hacia atrás. Y yo te lo digo por experiencia personal, yo me he sentido favorecido de Dios siempre. Amén. Siempre Dios me favoreció en todo. Y yo agradezco a Dios por eso. Hubieron momentos en que yo no estuve de acuerdo. ¿Para qué voy a negarlo? Claro. No estuve de acuerdo y me sentí perjudicado. Uh-huh. Pero ahora, después de haber pasado el tiempo, miro hacia atrás y me doy cuenta que Dios tenía un propósito y nunca fui perjudicado. Claro. Dios siempre me favoreció y estoy agradecido de ello. Uh-huh. Y como nunca me cansaré de decirlo, agradezco, empezando por mi familia. Claro. Agradezco por la esposa que Dios me dio, por los hijos que Dios me dio. Qué bonito. Entonces, creo que Dios es un Dios maravilloso. No podemos decir otra cosa. Jonatán no es egoísta como su padre. No. Al contrario, él acepta la voluntad de parte de Dios. No tiene ambición de poder. Al contrario, este joven apoya a David, ¿no? Él podría haber dicho, bueno, está bien, va a salir él. Y se hubiese quizás retirado un poco al anonimato, quizás no hubiese ido a tocar la espalda a David, sino que al contrario, fue y apoyó a David diciendo, tú vas a ser el futuro rey de Israel. Podía haber sido un resentido. Claro. Como nosotros encontramos, hay personas hay que están gente resentidas, que está muy resentida. Y que siempre andan masticando su amargura por allí. Pero en el caso de este hombre, yo pienso que él vivía la vida, él disfrutaba de la vida, disfrutó de la amistad de David, y él siempre estuvo al lado de su padre. En los momentos quizás de la vida, cuando queremos tener algún cargo, cuando queremos tener alguna posición, ya sea en el trabajo, ya sea dentro de la iglesia, ya sea en cualquier ámbito de cosas, normalmente no tenemos la aptitud que tuvo Jonathan, ¿no? A veces entra un celo irracional, ¿no? Personas pueden pensar que eso no es correcto. Por eso yo creo que es la vivencia personal que uno tenga con Dios, la madurez que tenga con el Señor. Y sabes, el enemigo es tan astuto que nos puede hacer pensar de que estamos haciendo lo correcto cuando no es así. ¿Recuerdas el caso de Saúl cuando ordenó el ayuno ese, hizo un altar, sacrificó, en fin, todo eso pareciera al mirarlo así, al leerlo superficialmente, pareciera que Saúl estaba haciendo la voluntad de Dios, era fiel a Dios y estaba bien con Dios. Pero nosotros vemos que no es así. No fue así. Y también es bueno que pensemos que podemos estar sinceramente equivocados aun cuando estemos en la iglesia. Nosotros tenemos que analizar y ver si Dios realmente, si estamos actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Claro. Claro, pues, como digo, podemos estar sinceramente equivocados, podemos estar haciendo un montón de cosas, trabajando arduamente, y sin embargo vamos en la dirección equivocada. Así es. Como tú decías hace un rato, quizás hay veces cosas que no estuviste de acuerdo, pero finalmente el tiempo, Dios, a pesar de esas cosas que a lo mejor tú no estabas de acuerdo y que posiblemente tenías razón, Dios obró para que de esa situación fuera una bendición para ti, ¿no? Sí. Y, justamente. Y Jonathan nunca pensó, nunca puso en duda que esto estaba mal. Siempre pensó que esto era dirigido por Dios. Ahora, yo creo que, y agradezco a Dios por no haber actuado, porque cuando nosotros no estamos de acuerdo con las decisiones de Dios, Dios podía dejarnos que se haga nuestra voluntad, y ahí sí que seríamos perjudicados. Sin embargo, Dios actuó de acuerdo con su gran amor y misericordia, y nosotros fuimos favorecidos. Muy bien. Creo que es bueno tener en claro lo que significó para Jonathan ocupar el segundo lugar. Sí. A veces el segundo lugar, claro, desde el punto de vista humano, segundo lugar es fracaso. Uno Pero de acuerdo veces, con Dios, creo que es una victoria claro, mucho mayor. Mucho mayor, así es. Bueno, el tiempo siempre es nuestro enemigo en este programa. Pero, bueno. Sin embargo, que Dios nos ayude para que en el lugar donde Dios nos ponga, ya sea segundo, tercero, cuarto o primer lugar, podamos honrar a Dios en cualquier lugar que nos toque estar. Así es. Bueno, será entonces hasta mañana. Que el Señor le bendiga y esperamos su sintonía.